La Retaguardia produce Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y Público. Nuestras causas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Oral y Público. Estamos en la número 445, si nuestros registros, que en este programa son especialmente irregulares y poco confiables, nos tienen con ese número. Al menos este es el registro que tenemos de este año. Programa 445. ¿Será que es nuestro cable a tierra, nuestra fuga de energía de un programa que necesita hacer todo lo contrario, ¿no? Y que, como muchas veces dijo nuestro compañero Víctor Basterra, tiene un poder documental o pretende. Bueno, él dice que lo tiene, un poder documental invaluable. Nosotros decimos que tiene la pretensión de tener un valor documental invaluable. Lo cierto es que en el programa de hoy les vamos a invitar a hacer dos cosas. En un instante nada más, ahora, en minutitos, nos vamos a meter en una charla con tres hijas e hijos de desaparecidos. Convocamos a Virginia Croato, a Daniela Ruiz Vargas y a Eduardo Nachman para, a través de sus historias personales y sus vínculos con diferentes vertientes de la organización Hijos, de alguna manera recordar los 25 años del nacimiento de ese agrupamiento, pero vamos a ir, pretendemos ir mucho más allá, digamos, ¿no? Sin corrernos de esa cosa que los une, que es ser hijas e hijos de desaparecidos. Y después de eso, vamos a volver a escuchar una entrevista que le hicimos ayer a Nora Cortiñas con María Eugenia Otero y con Pedro Ramírez Otero en el programa La Retaguardia, aquí en esta misma radio, porque se cumplía el 15 de abril un nuevo aniversario de lo que fue el secuestro y desaparición del hijo de Norita, de Gustavo Cortiñas, que ocurrió un 15 de abril de 1977. Así que es material que difícilmente podamos dejar pasar en una emisión de Oral y Público. Lo pedimos prestado, nos dijeron que sí, y lo vas a escuchar sobre el cierre de este programa. Eso es lo que tenemos hoy como idea. Avancemos y veamos qué sale. Jorge Julio López. Silencio en la sala. Condenar a Raúl Alberto Ruiz Sope, de apellido materno, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua. Denominaciones a las que se sumaban efectivos de la custodia de los dirigentes sindicales, verdaderas patotas que más que proteger a sí mismos inmigrantes. Declarar a Jorge Rafael Videla ya afiliado, autor mediato, determinador y coautor mediato, penalmente responsable de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima. 32 hechos. Pablo Santo. Si no son hijos desaparecidos y saben la identidad también, y no han sido capaces en estos años de decirles a las abuelas, miren, no busquen más, no son hijos desaparecidos, hubiesen terminado con la angustia de decenas de abuelos y abuelas que se murieron. Memoria. Verdad. Compromiso. Justicia.

como muy vital y muy interesante todo lo que pasó ahí. Creo que aunque no esté militando, me va a acompañar toda la vida ese proceso, como ese encuentro con esos compañeros, con esas compañeras. Y lo que pasó, yo iba a terapia con una psicóloga que era ex militante, era militante, quiero decir que había estado presa, y lo que pasó fue que pregunté cómo encontrarme con hijos, y me acuerdo que ella me dio un teléfono y de Juan Salas, llamé por teléfono y fui al sótano de familiares, lo que era Hijos Capital en ese momento, digo, porque es verdad lo que dice Edu, que primero se formó en un homenaje en La Plata, y luego fui a Cabalango, medio como recién entrada, que es este campamento que hablaba Eduardo, recién entrada a Hijos, así que fui a Cabalango sin conocer a casi nadie, y entonces me lo acuerdo como una situación muy emocionante y al mismo tiempo que me daba mucho terror, ¿no? Era como una sensación muy extraña. Uh-huh. Bueno, y fue una experiencia, creo que nada en la vida después fue tan intenso como esa experiencia de haber estado ahí todos esos años, ¿no? Daniela, vos, entiendo, no participaste de esas instancias, pero ¿te recordás en aquellos años, promediando, digamos, los 90, cómo vivías tu ser hija de desaparecida? Mira, yo en los 90 tuve un accidente grande, amputaron una pierna, digamos, mi vida no fue, digamos, fue mutó de una vida de militancia, digamos, en federaciones estudiantiles y de vida, y después, digamos, cambió totalmente. En el 95 yo estaba embarazada de mi hija mayor, nace en el 96 mi hija Evelyn. Y el transcurso, digamos, de militancia, yo en familiares en el 87, 88, me había acercado, digamos, a familiares, intenté hacer terapia grupal, que nunca me gustó, pero bueno, no funcionó. Y después de muchos, muchos años, en los que nunca me encuadré, porque durante muchísimo tiempo, digamos, fui parte de un espacio al cual pertenecí de corazón, que fue el del kirchnerismo. Después de varios años me sumé a Hijos Zona Oeste, después de haber pasado por muchísimas cuestiones distintas, de vivencias, decidí sumarme a un hijo que yo que consideré en ese momento y sigo considerando que es el que corresponde estar. Uh-huh. Cuando viene la explosión del 2000, imagino, los imagino a todas y a todos como parte de esta sociedad, conmovidos y explotados en ese punto, y a la vez con ya una vida más hecha en lo personal que les fue ubicando en diferentes lugares, ¿no? Y a la vez se empieza a hacer como una vida propia y un recorrido propio que los pone en un lugar de hijos e hijas, pero que ya no es el de esa dependencia de la relación familiar. ¿Qué va cambiando en la medida que fueron creciendo? Te pregunto, Vir, primero. Me parece que yo tengo una sensación ambigua, que es que por un lado algo no cambia, por decirlo así, una parte, ¿no? Una parte de algunas cosas, esto que digo del encuentro y de mis mejores amigos al día de hoy son parte de lo que fue mi historia en Hijos, ¿no? Y en algún momento en lo personal, por lo menos, yo necesité como, no sé cómo decirlo más lindo o mejor conceptualmente, pero como si fuera desmarcarme un poco de mi apellido o de mi historia, como de la militancia de mis viejos, ¿no? Para de última pensarlo más o menos así, como para reelegirlo de un lugar que yo sentía en lo personal, esto tiene una parte colectiva y una parte, me parece, que subjetiva de cada uno. Uh-huh. Sentir que no era como una obligación, que yo me imponía una obligación de continuar su lucha, digamos, sino como elegir qué modo me daba yo, ¿no? Como desmarcarme de quizás de ese lugar que había sido una identidad muy fuerte de hija, ¿no? La historia está en que estoy participando, como vos sabés, del juicio de la contraofensiva, que tiene a mi viejo como una de las víctimas y a mi vieja como una de las sobrevivientes. O sea que claramente no me pude desmarcar demasiado, pero me parece que en lo personal yo necesité hacer un rodeo, digamos, y sigo militando en estos temas, pero un rodeo más personal, por decirlo de algún modo, ¿no? Que en algún punto incluyó la identidad de hija de asesinado, en mi caso, pero que también tenía como una búsqueda más personal, ¿no? Sentía que tenía como que salir de cierto mandato que yo me autoimponía y encontrar una cosa más propia, una búsqueda más propia. Eso, me parece que cambió. No sé si respondo un poco, pero en esa línea. Bueno, Edu, vos como marcaba Virginia al principio, tenías ya una trayectoria militante antes, que seguramente hace diferente esa historia, y también queremos ir a ese matiz y profundizarlo, digamos. ¿Cómo fue el seguir creciendo a la par de otros pares y a la vez también, como decía Virginia, en algún momento desmarcándose? Yo he militado en el ámbito estudiantil desde adolescente, después en organizaciones políticas y después en el sindicato de docentes. La militancia para mí no era algo raro, pero era un descubrimiento para muchos compañeros. Y entonces era cuestión de acompañarlo, ¿no? Y bueno, la vida continuó, ¿no? Con otros matices y simultáneamente, o sea, hijos no me restó otras vidas, una vida que tenía en la escuela, una vida que tenía en la radio, incluso lejos de hijos, ¿no? Lejos, digamos, al costado de hijos. Pero es parte de la vida. Hijos no es toda la vida, para muchos sí, para mí no, aunque le pongo todo, ¿no? Incluso ahora, recordando a mi papá en Mar del Plata, donde he vuelto hace casi 4 años, reivindicando la historia y buscando la historia de mi viejo, ¿no? Así como Virginia lo hizo con la escuelita, con su propia vida, con la película, yo la hice en relación a la memoria de mi papá, porque como actor había muy pocos materiales históricos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y la vida sigue y... Claro. Y hay que honrarla, ¿no? Y más allá de mi militancia también en la red de solidaridad con Chiapas, de distintos lugares, es eso. Claro. Es la complejidad de la vida que no hay que sintetizarla. Virginia filmó la película La Guardería. La Guardería, perdón, la escuelita, dije. Por la que también pasó. Edu hizo un documental sobre su papá y también una obra de teatro. Daniela, vos estás enlazada en esa historia también con la pertenencia al Hospital Posadas. Digo, en los tres casos hay como un retorno eterno y permanente a la historia, Dani. Sí, creo que sí. Igual lo que plantea Virginia es hacer el rodeo. Durante muchos años yo siempre sentí que, digamos, que era hija desaparecida, digamos, marcada durante la infancia, durante todos esos años que pasaron. También tuve militancia, digamos, en las federaciones estudiantiles cuando se arma local la FES en Morón. Pero creo que, digamos, mi marca más, digamos, más importante en la vida, digamos, más allá de que mi vieja, digamos, fue una militante, una delegada de ATE, una militante del PRT, digamos, fue mi viejo, fue la perseverancia de mi viejo, de que es el que quedó, el que nos crió, y el que nos formó con la constancia de esos ideales que llevaron a mi vieja a ser quien era, y lo llevaron a él a ser quien era. Entonces, digamos, como que yo tengo dos referentes, digamos. Puedo ser hija de desaparecidos, digamos, pero la marca, creo que la más importante de, digamos, de mi vida es la de mi viejo. La perseverancia y el coraje que tuvo durante todos los años que duró la dictadura y posterior a eso, me marcan, digamos, por una situación circunstancial de falta de laburo y un montón de cosas, termino, digamos, en el Hospital Posadas, que durante muchos años fui a recorrer las galerías, digamos, para llegar al jardín, y porque me sentaba a mirar donde había estado mi mamá. Pero por una cuestión de ir y sentir pertenencia al Posadas, porque mi vieja había trabajado en el Posadas. Uh-huh. Después de muchos años, en el 2006, entré en el hospital. Y sí, te marca, te volver a recorrer y volver a escuchar, digamos, las historias, sí, digamos, pero creo que también di esa vuelta, digamos, no fue directo, no fue siempre la militancia, ni siempre consideré que Hijos era el lugar donde tenía que pertenecer. Uh-huh. Ella es Daniela Ruiz Vargas, estamos también con Eduardo Nachman y con Virginia Croato recorriendo historias de hijas e hijos de desaparecidos. Los tres, los conozco, rescatan la historia militante de su papá o de su mamá desaparecidas. Pero hubo instancias de enojos. Uno muchas veces en los relatos que hacen los hijos y las hijas ponen en palabras como una instancia de enojo con esa ausencia, más allá de que siempre tuvieran claro quiénes eran los responsables de esa ausencia. ¿Les pasó? Sí. Más o menos. Sí. A mí, yo digo que fui como una alumna un poco disciplinada de la militancia. No lo siento como un orgullo, digo que en algún lado me lo permití mucho. Me pregunté cosas y todo, pero no creo de haber tenido periodos de enojo con la historia de mi viejo, quizás por esa identificación o esa idealización de cuando era muy pendeja, a los 13, 14 años, que creo que militaba así como, creo no, militaba escondida de mi mamá. Después necesité esto que digo como de diferenciarme y entender que lo había qué elegía yo, ¿no? Qué era herencia y qué era elección propia. Claro. Creo que no tuve casi ningún periodo de enojo, y lo digo como una cuestión casi como si hay un costado ahí o negador o no sé, un costado que no sé si me lo permití alguna vez, por decirlo de alguna manera, ¿no? No siento ningún orgullo por no haber tenido esa etapa. Claro. Yo creo sí, que, bueno, por una parte, enojos no, ¿eh? Enojos de mi parte no. Todo lo contrario, mi viejo era un compañero también en la militancia, y pero esto de la herencia me molesta un poco, porque bueno, yo tenía tres hermanos, tengo dos ahora vivos, ninguno de los dos milita ni ha militado. Y que esto de la herencia, o sea, si bien algunos dicen que la sangre no es agua, pero la militancia se elige, ¿no? Uh-huh. Uno puede reivindicar o no la historia de cada uno y de lo que le ha tocado, pero me parece que hay que diferenciar, ¿no? Los dolores se viven de diferente manera. Y bueno, cada uno encuentra su manera de canalizarlo, ¿no? Uh-huh. Vos, Dani, decías que sí, que a vos sí te pasó alguna instancia de... Sí, cuando era chica, mi viejo siempre recalcaba y decía, tu mamá entregó la vida por todos los chicos de este pueblo, pero porque en su querer hacerme entender, digamos, para mí la ausencia era enorme, era a veces, digamos, difícil sobrellevar, digamos, cuando era chiquita, que mi mamá no estuviera en las reuniones, suponete. Entonces, ante ese hecho de ausencia, venía mi reclamo. Y mi viejo me daba esa explicación y yo recuerdo, digamos, cuando era chiquita, tenía, no sé, 9 años, 10 años, le dije, a mí no me importa un carajo los chicos del Chaco que mueren de hambre. Y mi viejo se le llenaron los ojos de lágrimas y me dijo, pero a tu mamá sí. Y después de muchos años entendí por qué era eso. Pero en ese momento, con 9 añitos, con 10 añitos, la explicación que daba mi viejo me parecía pobre. Claro. Y después de muchos años lo entendí, digamos, y siempre reivindiqué, digamos, la militancia de mi vieja por su coherencia, digamos, por sobre todas las cosas. Pero por eso digo que siempre hay dos marcas en la vida, digamos, más allá de que digamos que los padres son los pilares fundamentales para cada uno, mi viejo siempre mantuvo esa presencia, digamos. Entonces a veces la ausencia se hacía demasiado grande cuando era chiquita, pero después cuando fui más grande, la presencia era más fuerte que la ausencia, Y ahí empecé a entender y a amar los ideales que mi vieja tenía y los que mi viejo también compartía, a pesar de que tenían diferencias, digamos, políticas en la forma en que tenían que cada uno, digamos, actuar durante la época de la dictadura. Y su militancia, digamos, mi viejo era tan militante como mi vieja, pero con otra postura. ¿Qué significa para ustedes ser hija o hijo de desaparecidos hoy, si es que eso es una... si hay una definición sobre eso? Para mí, ¿qué significa? Para mí, ser hija de desaparecidos, digamos, más allá de que lo que uno puede pensar que, digamos, que nos diferencia en algo del resto de la gente, yo creo que no nos diferencia en nada. Por eso, digamos, que cuando decimos somos hijos de desaparecidos, digamos, circunstancialmente, somos hijos de esa parte de los 30.000 que desaparecieron. Pero en realidad, es decir, todos tuvimos vivencias que podría haber sido del de al lado, del vecino o del de enfrente, digamos, no... Más allá de que las marcas quizás en la infancia, sí, digamos, cuando uno tenía, digamos, era muy difícil entender cuando uno era chiquito qué era lo que estaba pasando, más allá de que tu viejo te lo explicara y tu familia te contuviera y estuviera presente. Pero creo que no, digamos, por eso es que hoy nosotros sostenemos que en realidad decir, para mí un compañero que no es hijo, como vos lo aclaraste en un principio, que vos no sos hijo de desaparecidos, para mí sos exactamente igual, sos un par, sos un hijo, digamos, porque tu militancia, porque tu hacer, porque lo que decís y lo que difundís es lo que cualquiera de nosotros haría. Yo no encuentro la diferencia entre mis compañeros de hijos, que algunos no son hijos, a mí, digamos. No, va, claro. Yo quizás. ¿Edu? Bueno, yo las diferencias no las siento. Las diferencias son quizás unas características que da el afuera, ¿no? Que al principio uno sí bardeaba con eso, sobre todo los más chicos, los cuando nació hijos, pero no sé, creo que en mí particularmente no cambia. Yo seguí siendo el mismo, pero bueno, hay gente que se formó y que es su única identidad y tendrá que construirla, ¿no? Claro. Y deconstruirse también. Claro. Mir. Estaba tratando de pensar un poco porque a mí, como me parece que también a mis compañeros de acá, por lo menos me apasionan los 70 porque me parece que también tienen como un punto de la humanidad en Argentina muy interesante, ¿no? Estos días trabajamos con la carta de Maggio, que lo compartí con vos, Fer, y sí. me sorprenden algunas como situaciones límites de esas épocas, ¿no? Y de ese momento tan ideal en algún punto y tan terrorífico después, ¿no? Avanzada ya la dictadura, el terrorismo. Pero, y entonces pienso muchas veces, y me interesan bastante como las lecturas de esta generación, de los hijos, y de esta segunda generación, y me pregunto mucho sobre, por ejemplo, los hijos que deciden no militar o que deciden, digamos, no reivindicar la lucha de sus viejos, ¿no? Es una pregunta abierta, y me pregunto si hay más legitimidad, menos legitimidad, ¿no? Si lo que nos define es la reivindicación o la identificación o la lucha o la consecución de la lucha de nuestros viejos, o si hay otras identidades que hay que empezar también como a escuchar distinto, por decir así, ¿no? Entonces, en principio me parece interesante esto de no apropiarnos de un dolor que ojalá sea sentido por más personas en la sociedad de lo que es sentido, ¿no? O sea, lo que pasó con nuestros viejos es algo que no tiene que pasar. Y esto me parece que es interesante que sea un reconocimiento y un dolor social, que no sea como apropiado por las víctimas, por los que fuimos, digamos, afectados directos, ¿no? Por supuesto, el que perdió una mamá, un papá, los dos, etcétera, etcétera, tiene como un dolor en lo personal, en lo individual, muy fuerte, que es diferente quizás. Pero eso me parece que tiene que ver con el dolor, con por supuesto otras tragedias o con otras cosas dolorosas que le pasan en la vida. Me parece que lo fuerte acá es... Como pensar qué puede hacer cada uno con eso, ¿no? Y ahí es como interesante, me parece que hay que abrir esa identidad, para mi gusto. Es interesante que porque, no sé, me parece que eso hay que abrirlo un poco, como si en algún lado en la militancia de hijos que reivindico 100%, 180%, hay que abrir también esas otras escuchas, me parece a mí. A gente quizás a los 40, 40 y pico de años, recién está buscando su historia recién ahora, ¿no? Que es muy llamativo, pero eso pasa un montón también. Y hay que estar abierto a eso, me parece a mí. No sé si... Claro, la referencia a ese trabajo que Virginia dice compartió conmigo es un corto sobre la carta que Horacio Nariz Maggio escribió una vez que se escapó de la ESMA, digamos, desde afuera de la ESMA, denunciando lo que ocurría adentro. Después los míticos, la patota de la ESMA lo volvió a secuestrar y a desaparecer, pero es un testimonio revelador y un muy bonito trabajo para el museo de la ESMA que hizo Virginia, que no sé si se puede encontrar en en las redes del museo. Sí, sí, se encuentra ahí, sí, y después vamos a poner la carta entera, es muy interesante, sí. Bien, y también se puede encontrar la película La Guardería, que está libre en YouTube, les invitamos a verla. En el caso de Edu, la película que hiciste sobre tu viejo está todavía circulando y calificada ya por Inca, ¿no? Sí, sí, calificada, y estoy esperando a ver si se hacen un par de festivales para que me digan que sí o que no, para poder publicarla a todo el mundo, ¿no? Pero por ahora, por exigencia de los festivales, es imposible. Claro. Che, no sé si alguien quiere decir algo más. Yo les agradezco enormemente a las tres. Perdón que te incluyan un genérico femenino, pero no, tenemos que acostumbrarnos a esto, Edu. Estoy acostumbrado, además. Por maestro, además. Valoro muchísimo los recorridos individuales de cada uno de ustedes y les tengo mucho cariño, así que me encantó tenerlos en esta misma mesa virtual en un momento en el que necesitamos no perder los momentos de encuentro, propiciarlos, y nosotros podemos hacerlo a través de la radio, así que nos parecía que era una linda idea compartir un rato de reflexiones alrededor de lo que fue aquel nacimiento de hijos del que se cumplen 25 años, pero a la vez también poder pensar algunas cosas desde los recorridos individuales y desde el hoy. Enormes gracias a las tres. Bueno, gracias a vos. A ustedes, y un gustazo, ¿eh? Enorme. Igual, gracias, Fernando. Un abrazo, un codazo muy afectuoso a Virginia y a Daniela. Dani se quedó con ganas de decir algo. A ver, Dani. Igual, Edu. Más allá de todo, digamos, considero que, digamos, la lucha no es solamente por los 30.000. Hay muchas luchas que en realidad son representativas de cada uno de nuestros desaparecidos. Y que creo que no se terminó en recuperar solamente la memoria y reconstruir la memoria para que la dictadura, digamos, para decir que esto no pase nunca más. Porque hoy sigue pasando. Entonces hay muchas luchas para dar, hay mucho todavía para salir a defender, muchos derechos vulnerados, mucha injusticia, muchas, digamos, demasiadas cosas creo que hay, digamos, que para seguir luchando. Y creo que la única forma de reivindicar, digamos, la lucha de nuestros viejos es seguir peleando por, seguir dando esas luchas, digamos, no por ellos, sino por nosotros. Porque creo que si realmente decimos no queremos que vuelva nunca más a suceder lo que pasó en aquella época, tenemos que seguir dando las luchas, como las dan ahora, como las seguimos sosteniendo todos estos años. Digamos, creo que hasta que no se voltee la tortilla y no se dé vuelta, van a seguir existiendo las razones por las cuales seguir luchando. Así que, nada, solo eso. Reivindico a mi vieja y a mi viejo, a los dos. Y sigo sosteniendo que esas banderas son las de todos. Y hasta el día que me muera, y espero que mis hijas continúen, y las amigas de mis hijas y las otras amigas y toda mi familia siga sosteniendo esa pelea. Nada más que eso. Gracias. Abrazos para las tres. Bien, hemos charlado entonces con Eduardo Nachman, con Virginia Croato y con Daniela Ruiz Vargas. Las tres tienen historias de